Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos muchísimo estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Claudia Camperos. En la producción del programa estará, como siempre, Willy Zarcaya. En los controles, César González, y frente a los micrófonos, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo pueden seguirnos a través de nuestra cuenta, de nuestra página web www.rcr.tv. Allí tenemos transmisión en vivo de todo lo que acontece acá en la estación. Y pueden vernos también a través de la cuenta RCR750, @RCR750. Es nuestra cuenta en Periscope, la transmisión completamente en vivo de todo cuanto ocurre. Hoy se ha seguido desarrollando la jornada de protesta que ya tiene más, lo recalcábamos ayer, más de mes y medio. Hay importantes acontecimientos que se han producido en los Altos Mirandinos. Conocemos a esta hora de una persona fallecida. Conocemos también de la convocatoria del día de mañana a marchar. Y es un hecho inédito, ¿no? Se han producido muchas cosas inéditas en estos casi dos meses, ya mes y medio y corrido. Pero se convoca mañana a una marcha en horas de la tarde-noche, que va a tener un desenvolvimiento de un par de horas después de las 5 de la tarde. Esto ha generado también, como es inclusive pertinente, un debate dentro de la oposición, dentro de los manifestantes, dentro de los partidos, dentro de los gremios, si es pertinente o no y qué costo puede tener marchar en la noche, los costos en términos humanos, los costos en términos de la seguridad de los manifestantes. Pero en todo caso ha sido convocada una concentración, no es una marcha. El día de mañana ha reformulado, entiendo, Freddy Guevara en horas de la tarde del día de hoy. Y esto parece, Daniel, nosotros lo decimos todos los días, pero parece, nuevamente, hay que recalcarlo, una fuerza que no se detiene. Una fuerza que lamentablemente, a la par que exige democracia, a la par que exige elecciones libres, en algunos casos, en otros lo dice a secas, queremos un cambio de régimen, queremos una transformación total de todo cuanto ocurre en Venezuela, y eso pasa, por supuesto, por un cambio de régimen y por un cambio de presidente, ha sido muy costosa en términos humanos. La represión no ha cesado de incrementarse en todos estos días. Yo lo referí ayer en Twitter y es muy significativo, Daniel. Aquí arrancaron las protestas y al principio se concentraba un grupo de gente en un determinado punto de la ciudad, generalmente, como ya ocurría durante todos estos últimos 15 años, por ponerlo en términos redondos, al este de la ciudad. Y luego ya no era al este. Luego eso se desplazaba hacia el oeste. Y vimos manifestaciones que tenían como puntos de partida la Redoma de la India, o aquí el Multiplaza Paraíso, muy cerca de la estación, o la Avenida Victoria. Puntos en el oeste de la ciudad. Y puntos que, por cierto, se veían colmados de manifestantes. No es que era menos, en términos cuantitativos, menos significativo lo que ocurría en el oeste que lo que ocurría en el este. No, es que la gente se volcaba a la calle. Y entonces, ¿qué hicieron los cuerpos de seguridad del Estado? Que en ese momento todavía eran cuerpos de seguridad del Estado, porque no habían matado a la primera persona. Bueno, esperaban que se concentraran, dejaban avanzar un poco, y cuando la gente se aproximaba al centro del municipio Libertador, a lo que podía ser la Avenida Baral, a lo que podía ser aquí en El Paraíso, la toma así hacia Quinta Crespo, la Avenida Baral, en la Avenida Victoria hacia Plaza Venezuela, bueno, torpedeaban la ruta y reprimían con bombas lacrimógenas y hacían que la gente retrocediera y eventualmente se fuese a sus hogares. Esto se fue incrementando. Y así vimos cómo en una protesta, unos marchistas que estaban en las Mercedes fueron obligados literalmente a lanzarse al guaire. Una cosa que no tenía parangón, ni tenía, digamos, referencia en la historia reciente de Venezuela. Que se haya acorralado a unos manifestantes al punto de que hayan tenido que lanzarse a esas aguas nauseabundas que caracterizan a este río que atraviesa a buena parte de Caracas. Y así la cosa fue increciendo. Y luego vimos que, como la Guardia Nacional, en teoría, no maneja o no debería manejar en una manifestación armas de fuego, utilizaron las bombas lacrimógenas al dispararlas de manera frontal a los manifestantes. Y entonces comenzaron los primeros casos de bombas lacrimógenas disparadas bien al pecho, bien a la sien de los manifestantes, deliberadamente. Y aparecieron casos así de personas que eran asesinadas porque les lanzaban una bomba lacrimógena al corazón o porque se la lanzaban a la cabeza. Y entonces dijimos, esto está incrementándose en términos represivos. Ya luego no dejaban ni que los manifestantes se agruparan en los puntos de concentración. Y entonces tuvo que la dirigencia política y los mismos manifestantes comenzar a ser menos transparentes con respecto a la información que se divulgaba sobre los puntos de concentración. Se hacían de manera más relámpago las manifestaciones. ¿Qué hizo la Guardia Nacional? Bueno, no dejaba ni que avanzaran un metro. Empezaron a reprimir incluso antes de que las marchas arrancaran. Y así esto fue cobrando una dinámica en la que aparecieron personas a las que les disparaban proyectiles. Dijimos, bueno, es que están sacando las pistolas. No, eran metras. Eran a veces chopos, a veces utilizaban las mismas armas que utilizan para disuadir manifestaciones. No eran armas de fuego, entendidas en el sentido literal del término, de un arma de fuego como la que usa uno una pistola normalmente, sino que utilizaban las armas de disuasión de manifestaciones, pero les metían metras, les metían algún proyectil. A los cartuchos. Y seguían utilizando las bombas lacrimógenas. Es decir, envenenaban los cartuchos. Envenenaban la cosa para infringir daño. ¿Y qué pasa? Bueno, que ya de un par de días acá hemos visto, yo no sé si son los mismos guardias nacionales que arrancaron hace mes y medio a tratar de contener la protesta, yo no sé si es que son venezolanos, si es que son haitianos, si es que son nicaragüenses o que son cubanos, como dice por allí el saber popular. Yo no lo sé, yo no tengo ese elemento a mano para formarme un juicio sobre ello. Ahora, lo que sí sé, y que no sé tampoco si son los guardias nacionales que arrancaron a reprimir hace un mes, es que están usando balas. Aquí estamos viendo armas de fuego ya involucradas en la protesta. Se comenzó a ver en Carabobo, se ha visto el día de ayer, incluso en el estado Táchira, donde ya hay heridos de bala y ya hay personas asesinadas por bala, por proyectiles. O sea, ya estamos en una escalada absolutamente plausible, digámoslo en términos evidentes, de violencia, de represión absoluta. Ya esto no es contención. Ya esto es asesinato, tan simple como eso. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a llegar un escenario donde no ha sido, al cabo de casi dos meses, reitero, donde no ha sido todavía posible culpabilizar a algún manifestante de tener un arma de fuego? ¿A dónde va a llegar esto? No ha sido todavía el aparato del Estado, con todos sus medios, con todo su amañamiento a la justicia, no ha sido capaz de decir, mire, este muchacho de 21, 22, 30 años, le incautamos esta pistola. Por ahí vi, inclusive, a Sergio Contreras, que es amigo nosotros, conocido desde hace tiempo, decían que tenía una pistola. Cuando lo detuvieron, afortunadamente, gracias a la labor de los fotógrafos, de los periodistas, ¿qué tenía Sergio? Tenía un megáfono en la mano. No han sido capaces de demostrar nada. Las armas sabemos dónde están. Entonces, ¿hasta dónde van a engrosar el expediente que van a tener que tributar ellos luego en La Haya o en los tribunales internacionales? ¿Hasta dónde le van a poner grosor a ese expediente haciendo cualquier cantidad de barbaridades? Esa es la reflexión que tenemos que plantearnos al día de hoy, cuando la protesta ya alcanza, reitero, más de mes y medio. Yo ayer dije algunas cosas sobre lo que vi ayer. Y quería de alguna manera repetirlas hoy, porque me quedé pensando en eso. Ayer en El Paraíso, el sector donde se encuentra la emisora y el sector donde nosotros transitamos todos los días, por supuesto, yo fui testigo de cómo había, en efecto, estaba en este grupo de muchachos a los cuales la gente ha dado en llamar los guerreros de franela. Son unos muchachos muy jóvenes, muchos de ellos menores de edad inclusive, uno lo adivina, no los ve, con unas capuchas y entrándose a piedra y chinazo y molotov contra la Guardia Nacional. Yo veía cómo la Guardia Nacional estaba desplegada en la Avenida Las Fuentes y estos muchachos atacaban desde una de las transversales que entra al puente 9 de diciembre que cae en la Avenida San Martín. Pero yo venía a pie y yo veo a los guardias nacionales, a un grupo de guardias nacionales puesto intentando repeler a los muchachos, y veo a estos otros muchachos guardias nacionales, uno de ellos sentados en la acera, vieron pasar a un muchacho famélico también que venía con una bolsa de mangos verdes, que seguramente ahí abajo de alguna de las matas que están llenas la avenida. Y el guardia nacional, yo escucho al guardia nacional, dice, le pide por favor al muchacho que le regale unos mangos. El muchacho le regaló a estos guardia nacional, le regaló como 5 mangos y siguió. Y del otro lado de la acera, donde está la iglesia, del otro lado de la acera, habían 2 guardias nacionales completando entre ellos los billetes que tenían para comprarse 2 helados de teta de una señora que estaba vendiendo por ahí. Y yo escuché cuando le faltaba plata. Yo escuché cuando el guardia le decía a la señora, es que no hemos ni desayunado. Y eran las 3 de la tarde. ¿Me comprende? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos viendo unos muchachos, ¿verdad?, con unas capuchas, y estamos viendo a otros muchachos uniformados. No estoy defendiendo a ninguno. Estoy señalando lo que vi. Y entonces tú ves a unos muchachos cayéndose a piedra y dejándose matar. Y ves a otros muchachos disparando perdigones envenenados y matando a otros muchachos. Y los dos tienen hambre. Entonces yo, la pregunta es, ¿dónde están los viejos generales aquí, tanto civiles como militares? Viendo la cosa como si esto fuese una película en televisión. Porque no está, Padrino López no está reprimiendo a la gente en la calle con una pistola, con una escopeta perdigón. Está muy tranquilo. Bueno, en teoría. Bueno, es que el que está en su casa está tranquilo, y el que está en su oficina con aire acondicionado sentado en el escritorio lo está, a diferencia de esos guardias nacionales famélicos, hambrientos, disparando a matar, y a diferencia de esos muchachos con una capucha de franela y quedan al descubierto sus huesos y sus costillas. Eso es una cosa que bueno, cuando tú ves a esos muchachos con una capucha puesta y le ves el costillar, tú dices, bueno, pero ¿esto qué es? O sea, estamos hablando de unos muchachos que evidentemente, como más de uno lo ha dicho cuando le ponen el micrófono, es que yo estoy aquí porque tengo hambre. No es necesario que me lo diga, lo estoy viendo. Entonces, de verdad, cuando yo, después que pasé por allí, en lo que yo quedé fue en pensar, pero esto es el chavismo. O sea, el chavismo es esto. Esto era lo que quería el chavismo. Poner al pueblo a matarse con el pueblo. Un reguero de sangre, como dijo Diosdado en estos días, que la oposición quería regalar sangre para hacer una patinata encima. No, eso es lo que está haciendo el chavismo desde hace 18 años. Y todo aquel que haya votado por el chavismo, todo aquel que haya votado rojo alguna vez, votó por la sangre. Porque es que hasta el color es rojo. Y eso es lo que querían. Poner a unos muchachos a matarse contra otros muchachos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no sale Nicolás él con la escopeta en la mano a reprimir? O Padrino López. O Benavides Torres. Porque eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Ah, no, que se maten los muchachos. Y entonces después que haya, o que siga este reguero de muertos que llevan, porque ya cuántos muertos van. 51, creo que llegamos ayer, ¿no? A 51 muertos creo que se llegó ayer en el día 55 de la protesta. ¿A dónde vamos con esto entonces? Bueno, hubo 3 muertos. Aparte de eso, otra situación. Al mediodía, uno dice, oye, el llamado de hoy como que no funcionó. Porque entonces en la mañana la cosa empieza chicha, a mediodía uno dice, oye, pero la cosa está tranquila. Y al final de la tarde lo que viene es Enea. Y al final de la tarde todo lo que recibe, tantos muertos en Táchira, tantos heridos en Bolívar, tantos saqueos en Nueva Esparta, tantos presos en Valencia. Y es una cosa que no. Y no dejaron dormir a la gente en el Paraíso, y no dejaron dormir a la gente en los Altos Mirandinos. Y persiguen a la gente en tal sitio, y metieron preso a fulano, y metieron preso a mengano. Entonces, más allá de las convocatorias que pueda estar haciendo generales y otros que se creen generales, y más allá de las convocatorias a eventos que desde mi punto de vista terminan siendo actos culturales, porque eso de hacer una marcha de noche con una vela en la mano, bueno, es un acto cultural, yo como tal lo veo, Porque si no recuerdo mal, hace un mes, cuando empezó este proceso en el que estamos, los mismos líderes que llamaron ayer a una manifestación de noche decían que manifestar de noche era un peligro. Que no, que esa gente, aquí la gente salió a manifestar de noche mucho antes que la mesa de la unidad se diera cuenta de que a ellos les parecía bien manifestar de noche. Y con esto no estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo. Estoy señalando el hecho objetivo. Aquí desde hace un mes hay gente saliendo a la calle a manifestar de noche. Lo hemos visto, y sobre todo en los sectores que llaman los sectores populares o barrios. Lo hemos visto en la Avenida Baral, lo vimos en el Guarataro, lo vimos en el Valle, de la peor manera, por cierto. Lo vimos en los Altos Mirandinos, porque este muchacho Ortiz lo mataron de noche. Y así en otros sitios lo hemos visto. Entonces, que se llame aquí, yo no entiendo que se hayan horrorizado. Que la mesa de la unidad llame a una actividad de calle en la noche. Pero qué horror, si la gente tiene un mes haciéndolo. Ese no es el problema. El problema es que si yo quiero manifestar de día, de noche o de madrugada, el derecho a la protesta está consagrado. Por favor. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, pero es que salí de noche, es que nos maten. ¿Y de día? De día nos están matando. No, es que yo no salgo, yo ni salgo de mi casa. Pregúntale a los habitantes de aquí del Paraíso, que se han decidido a no salir de su casa, como les han bombardeado su casa, les han quemado sus apartamentos con bombas lacrimógenas y le han quemado sus carros dentro de sus propios estacionamientos, como ha ocurrido en Los Teques, como ha ocurrido en Valencia, como ocurrió en el Valle, como ocurrió en buena parte de este país en estas distintas fechas. Entonces, que llame o no llame a manifestar, no, que no es una manifestación, es una concentración, no nos vamos a manifestar, no vamos a hacer una marcha, nos vamos a concentrar y vamos a tener una vela en la mano. Muy bien, con vela o sin vela, con rosario o sin rosario, de día o de noche, este régimen está dispuesto a matar, porque lo ha demostrado. En tal sentido, aquí cada quien se tiene que poner en el papel que le corresponda y analizar bien las cosas, porque yo a veces escucho ciertos análisis de ciertos analistas que ya uno les conoce muy bien sus intereses y la forma como ven las cosas, y aquí unos creen e intentan convencer de que esto se termina con unas elecciones mañana, no, llame unas elecciones ya está, se acabó, como si nada. Y otros de verdad piensan que esto se soluciona llamando a la gente a que se vaya para la casa. No, esto de verdad se ha desbordado. Vamos a tratar de hacer las cosas de otra manera. Bueno, ¿y de qué manera lo vas a hacer? Si la gente, buena parte de la gente que está en la calle está antes de que tú la llamaras. No se va a ir a su casa porque tú la llames. Y probablemente sigue allí, no porque tú la llames o la dejes de llamar. Está allí porque, bueno, su propia indignación la convoca. Tiene un gran problema existencial, es un problema existencial realmente. Venezuela se ha convertido en un país invivible y en consecuencia la gente está haciéndolo saber, la gente lo está expresando. Y eso es natural. Yo creo que mucho tiempo llevamos nosotros contenidos de alguna manera. El venezolano es muy noble y eso sí, eso es muy loable, pero... aquí el venezolano llevaba mucho tiempo tragándose para sí una cantidad de emociones, una cantidad de cosas que le sucedían en el ámbito cotidiano que, mira, eran francamente insostenibles para la psique de cualquier ser humano normal. Ahora, que eso ha tenido, producto de la represión, y hay que decirlo, siempre es producto de la represión, unas consecuencias fatales, que hay unas vidas, unas historias de vida destruidas, unas familias destruidas, porque son unos muchachos los que han asesinado, los que han... perecido en esta protesta, bueno, eso es otra cosa. Y eso es condenable. Pero eso no descalifica la protesta. El origen de la protesta tiene una justificación plena. Tiene una justificación absoluta. Y no va a recogerse, lo he dicho en más de una ocasión, porque salga Freddy Guevara o salga Henry Ramos Alup o que salga Chuo Torrealba. O porque no salga. Yo aplaudo a la dirigencia política, la gran mayoría de la dirigencia política, que ha sabido conducirse muy bien, la mayoría de ellos, en este mes y medio. Ahora, eso no indica que ellos son los protagonistas absolutos de esta historia. Los protagonistas, por azares de la historia y de la vida, en este momento son los venezolanos. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El caso o los casos de presos políticos en Venezuela, nosotros ya, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros haciendo esta sección, Marco? Por lo menos más de un año. No, esta sección nosotros la empezamos cuando pasamos a diario. Cuando nosotros cuando este programa pasó a diario, ¿no, Willixa? Más o menos 2014, ¿no? 2015, ya 2015, claro, en octubre del 2015. Bueno, no, yo le creo a mi productora siempre. Esta sección ya lleva entonces 2 años. Y nosotros hemos tratado muchísimos casos de presos políticos que la gran mayoría, debemos decir, siguen presos. Pero nos ha tocado la lamentable situación de que salen unos libres y salen, por cada 2 que salen libres, entran 10. Y ese es el caso, por ejemplo, de los que vamos a tratar hoy. Tenemos en la línea telefónica a Natalia Vivas. Ella es la hija del general Ángel Vivas. El general Vivas está ilegalmente preso, o sea que no está preso, está secuestrado. Señorita Natalia Vivas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Señorita Natalia Vivas, lo primero que creo necesario que repitamos a la gente, a la audiencia, es la forma como el general Vivas fue detenido o secuestrado desde su casa. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que exactamente ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que le montaron una trampa. Mi papá en el 2014 no se entregó y a partir de ese momento mi papá no salía de la casa por la amenaza de ser privado de la libertad y las amenazas de muerte que recibía, bueno, por protección de él y, bueno, obviamente de la familia. Él no salía desde el 2014, entonces ellos le montaron una trampa el 7 de abril en que mi mamá estaba regresando del mercado y entonces ella cuando se mete al estacionamiento está estacionando y en eso choca un Mazda azul en el portón de la casa y se baja un chamo muy nervioso, como de 20 años, aparentemente de la zona, y empieza a decir que no, que disculpe, que yo estaba pendiente del celular y no me fijé, que perdón, y esas cosas. Entonces, bueno, mi mamá sigue, mi papá baja, estaba dentro de la casa y baja y se acerca al muchacho a ver qué sucedía, cómo podían arreglar el asunto, cómo podían ayudarlo. Y entonces el muchacho, cuando ya lo tiene de frente, esta parte ya es contada por mi papá, o sea, porque nosotros no supimos qué fue de su vida a partir del momento que se lo llevaron, porque, bueno, no lo habíamos visto hasta el 10 de mayo que lo vimos. Uh-huh. Mi papá nos cuenta que en ese momento el muchacho lo derriba y en eso se bajan 20, 25 personas de la DGCIM y también habían civiles. Y lo empiezan a golpear fuertemente, lo empiezan a patear, le empiezan a dar con los fusiles y entonces lo levantan, lo arrastran hacia la camioneta que estaba en la calle de la DGCIM para meterlo ahí. Mi papá me dice que cuando estaba ya saliendo del estacionamiento, le sacan una navaja y le cortan el lóbulo de la oreja y empieza a sangrar, que le mancha la ropa. Luego es tratado de ser introducido a la camioneta, pero mi papá se resiste. Y empieza a pedir auxilio para ver si algún vecino salía o algo sucedía, y entonces ellos obviamente se pusieron nerviosos y se separaron más porque pensaron que alguien iba a salir y les iba a arruinar sus planes, entonces lo empezaron a golpear muchísimo más fuerte, y después me cuenta que, bueno, empezaron a dar rodillazos en el abdomen, le empezaron a dar con fusiles y con puñetazos, y uno de esos puñetazos fue en la sien, y él me dijo que fue tan duro que lo aturdió en ese momento. Y eso en la noche solo le empieza a aparecer y los días siguientes un hematoma en la parte izquierda de la cara que ahorita le genera los problemas que mi papá tiene actualmente tiene disminución de la audición y de la visión en la cara. Ahora Natalia, quisiera que entonces repitiéramos lo siguiente: el muchacho inocente, veinteañero, que accidentalmente, en apariencia, chocó el portón y que se bajó a pedirle disculpas a tu papá, era un esbirro. Exacto. Eso fue claramente un acto criminal. Así son los criminales. Eso no es una detención ni nada de ese estilo. Natalia, es un acto criminal, es un secuestro. Natalia, ¿qué ha pasado desde ese día hasta el 10 de mayo cuando ustedes pudieron ver al general Vivas? ¿Dónde lo llevaron? Bueno, ¿Cómo han sido esas condiciones de reclusión y cómo ha evolucionado esa herida que tú misma has dicho que le infligieron ese mismo día cuando fue agredido, inclusive con una navaja? Bueno, durante esos 33 días nadie supo nada de él, hasta que antes estaba ¿dónde está el general Vivas? que lo estamos promoviendo, porque nadie ni los abogados podían hablar con él, no se sabía ni el expediente, los abogados no le decían nada, no sabían nada. Ya pasaba secuestrado en algún lugar de Venezuela o del mundo. Entonces, ya el 10 de mayo lo vemos, y bueno, mi papá, ¿cómo lo vemos? Lo vemos, él ya de por sí tiene una lesión en la columna que lo hace andar un poco agachado, bueno, lo vemos mirando completamente al piso, debido a que le dieron un culetazo en la región lumbar, que hizo que él escuchó crujir su espalda, y ese dolor se mantiene hasta el día de hoy, que le impide andar erguido. Nosotros tememos que tenga alguna vértebra fracturada, también tememos que tenga una costilla fracturada. Lo vimos usando un bastón, mi papá tiene 60 años, pero no usa bastón. Una de las cosas que cuando lo logra meter en la camioneta de la DGCM, mi papá les logra preguntar que por qué me están haciendo esto. Yo soy un señor de 60 años y ustedes son 20, son muchos y son jóvenes. Con nada más esposarme e inmovilizarme hubiese sido suficiente. Y entonces uno de ellos le respondió, porque tú amenazaste a las FANMAS y esto es una vaina vieja que te estamos cobrando. Entonces, mi papá está en unas condiciones que amerita la atención médica. También él pierde el equilibrio muy fácilmente. Es una de las razones por la cual está usando un bastón. Creo que entre los golpes le habrán deteriorado, dañado el sistema vestibular que se encarga del equilibrio. El domingo logramos ver de nuevo a mi papá. O sea, el miércoles 10 de mayo lo vimos y el domingo también nos dejaron verlo, que es visita en el SEBIN. Bueno, realmente son miércoles y sábado, pero el sábado, debido a la marcha, ellos cancelaron las visitas a los familiares. Y acudimos de nuevamente el domingo y nos dejaron pasar. Mi papá, las condiciones que ya les conté, ha introducido documentos, obviamente escritos, ha tratado de pasar documentos ahí mismo en el SEBIN para que se le sea atendido por un médico o alguien, pero hasta ese momento atención médica. Hoy recibimos, después de que hoy nos allanaron la casa, no sé si están en cuenta de eso. Te allanaron la casa hoy. Sí, hoy nos allanaron la casa, llegaron como a las 8 de la mañana, creo. Ajá. Unas personas, eran como una camioneta, sin el zaperoco de siempre. Una camioneta con unos agentes del DGCM, como 5 personas, dijeron que venían a allanar la casa. Y nosotros no tenemos nada que esconder, aquí no hay armas, aquí no hay nada que esconder. Pero mi mamá, lo que sí exigíamos nosotros es que se siguiera la ley, que se iba a realizar un allanamiento para terminar ese acoso de una buena vez, porque verá que es una situación bastante fuerte de asedio que estamos viviendo en nuestra casa. Que no sea como la última vez, por lo menos, que vinieron, que con 1,000,000 de guardias nacionales, con 1,000,000 de camionetas de la DGCM, con hombres que por lo menos en la última vez que trataron de allanar, que eso fue el mismo viernes que se llevaron a mi papá, 7 de abril, a las 2 horas, vinieron un pocotón de gente a tratar de allanar, y uno de los agentes de la DGCM le dijo a mi hermana, ya sabes lo que te voy a hacer cuando entre, ya sabes lo que te voy a hacer. Y eso, obviamente, eso es un crimen. Natalia, eso es una amenaza terrible. Claro, pero Natalia, en efecto el allanamiento a la casa del general Vivas y de tu familia se ejecutó, entraron a la casa. Sí, se ejecutó. Entonces, como yo le estoy diciendo, llegaron muy civilizadamente las personas, llegaron como 5 personas nada más, sin el zaperoco de siempre. Llegaron con una orden de allanamiento, la última vez por lo menos llegaron con una salida a tratar de romper la reja de una vez. Entonces, le dijimos que esperaran el abogado. Ellos esperaron al abogado, el abogado llegó y entonces revisó la orden de allanamiento. La leyó, firmada por la jueza, totalmente legal, porque eso es lo que nosotros exigíamos, que se siguiera perfectamente la ley. Entraron como creo que 4 oficiales de la DGCM y permitieron la entrada a 4 testigos también, que eran vecinos de la zona. Y bueno, se revisó el allanamiento en mi casa. La verdad es que yo no voy a mentir, el allanamiento, y eso es lo que exigíamos, sino esas personas no hubiesen entrado. Claro. Fue realizado muy respetuosamente, apegados a la ley, sin realizar destrozos, y como debe ser realizado un allanamiento si no son criminales. Ahora, Natalia, entonces, entendemos. Se llevaron 4 laptops, eso sí. Ajá. Se llevaron las laptops de yo tengo 2 laptops, una laptop normal y una laptop mini. Ajá. Y mi hermana también, se llevaron esas 4 laptops. Le dijimos que eso lo utilizamos para estudiar para la universidad, y ellos nos dijeron que ellos tenían orden de llevárselo y que punto, final. Ahora, Natalia, entonces, bueno, sí. Nos queda muy pocos minutos, pero yo quisiera que nos dijeras, en las dos conversaciones que has tenido con tu papá, ¿él les ha dado algún mensaje? ¿Cuál es el estado de ánimo que él tiene en este momento? Sabemos que, bueno, que él de alguna manera había sido una persona bastante recia en sus posiciones contra el régimen. ¿En qué ha sido lo último que han podido y que puedas comunicarle a la gente de tus conversaciones con tu papá? Bueno, no, mi papá sí sigue con un espíritu inquebrantable completamente. Mi papá, como siempre dice mi papá, tendrán el cuerpo de General Vivas, pero jamás tendrán soldados, jamás tendrán su espíritu. Él sigue fuerte, él sigue en contra de todo esto y él sigue siendo y siempre seguirá siendo un militar que cumple con su deber y su juramento. Y bueno, mi papá, yo le pregunté, creo que fue el que le preguntamos el domingo, le preguntamos, papá, mira, ¿qué le decimos a la gente que nos pregunta qué te dice tu papá y eso? Y mi papá nos dijo que yo me mantengo fuerte aquí, necesito que la gente resista, resistencia afuera para sacar a Venezuela de esto. Natalia, te agradecemos muchísimo y de verdad el tiempo se nos ha hecho corto el día de hoy. Teníamos pendiente conversar contigo, con tu familia, porque estábamos muy al pendiente de la situación del general Ángel Vivas. Te mandamos un abrazo desde acá de Radio Caracas Radio y te ponemos estos micrófonos como siempre a disposición para cualquier información que surja. Bueno, gracias por la invitación. Muchísimas Chao. Gracias a Natalia Vivas, la hija del general Ángel Vivas, preso político de este régimen. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a conversar, porque sigue siendo martes de presos políticos, con Ediober Araque, que es coordinador político estadal, miembro del partido 20 Venezuela en Vargas, y que el día sábado vivió una situación anormal también con un secuestro, del cual sus detalles creo que es necesario que se conozcan plenamente. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos martes de presos políticos y ya tenemos en la línea telefónica a Ediober Araque. Ediober Araque es miembro del partido 20 Venezuela, dirigente juvenil en Vargas, y fue el día sábado secuestrado de una forma bastante extraña, llevado a las mazmorras del Sebin en Vargas. Ya lo tenemos en la línea. Ediober, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por el contacto telefónico. Gracias a ti, Ediober. Ediober, no sé si me escuchas. Sí. En efecto, quisiera, porque tenemos muy poco tiempo, pero yo quisiera que nos explicaras cómo fue la detención, quién te detuvo, dónde y haciendo qué, porque creo que es importantísimo que le relates eso a la gente. Sí, claro, es importantísimo. Y el día sábado, luego de culminar la manifestación, encuentro los estados en el trébol, caminé hacia la plaza que se encuentra en entrada de día a día, donde fui a agarrar un autobús y lamentablemente fui detenido por grupos colectivos afectos al régimen. Ediober, buenas tardes, te saluda Neomar Hernández. ¿Cómo pudiste identificar que estas personas eran de colectivos y no eran funcionarios policiales o de la GNB? ¿Y a dónde te trasladan ellos y te tienen, entiendo, detenido por varias horas? Bueno, ellos en principio nunca se identificaron. Uh-huh. Yo les exigí que se identificaran. Ellos se identificaron como colectivos y me entregaron en las manos del jefe civil de la parroquia Carlos Zule, uh-huh, quien llama al procurador para ser llevado al Sebin. Ellos, entonces, quienes te entregan a ti, te agarran unos colectivos, te entregan al procurador del Estado Vargas, Pedro Rodríguez, y el procurador del Estado Vargas y el jefe civil de la parroquia te entregan al Sebin. Tal cual. ¿Y de qué te acusaban, Ediober? Me acusaban de terrorismo y de hacer un plan para asesinar al señor gobernador. ¿Y cómo determinaron ellos que tú eras un terrorista y que tenías un plan para asesinar al gobernador, según ellos? Bueno, para el procurador bastó ver una bandera de Venezuela en mi bolso. Ajá. Ya eso era razón para ser terrorista. Y para ellos, como yo soy dirigente político y ellos me vieron en claro, yo estaba haciendo un plan para matar al señor gobernador, que en ningún momento ni siquiera me he interesado en su vida. Tú, en ese momento en el que esta gente te agarró, ¿qué estabas haciendo, Dios ver? Como para que para que te vieran a ti y fueses tú el que agarraron. Bueno, en ese momento yo estaba en la esquina esperando un autobús. O sea, que tú no estabas armado, no estabas amenazando, no estabas pegando gritos, no estabas lanzando bombas ni lanzando piedras. Para nada, ni siquiera tenía la camisa de mi partido. Imagínate, cuando llegas al SEBIN, en el momento que... ¿cuánto tiempo transcurrió desde que te agarra el procurador y te entregan al SEBIN? ¿Qué pasó en ese transcurso? En ese transcurso, como de una hora a hora y media, los colectivos me revisan mi bolso, me quitan mi teléfono. Y me obligan a tomarme fotografías con las caras del gobernador y diferentes dirigentes del PSOE. O sea, te estaban prácticamente poniendo con unos elementos que tú no tenías para terminar de armarte el caso. Exactamente, y poniéndome al escarnio público en plena plaza. Por supuesto. Después de eso, te entregan al SEBIN y ya cuando llegas al SEBIN, ¿qué ocurre allí? ¿Qué termina pasando? Cuando llego al SEBIN, soy recibido por el comisario, quien me represento como dirigente político. Él me lleva a una sala de recepción, donde posteriormente soy trasladado a otra sala más privada, en la que tuve toda mi estadía en el SEBIN. Ahora, Edioberto, tú eres, ya creo que has dejado claro la forma en la que fuiste capturado. ¿A qué reflexión has llegado, Edioberto, ya cuando como dirigente político pasaste por esta situación y donde, bueno, haber caído en manos del SEBIN, y más importante aún, que se hayan dado cuenta de la estupidez que estaban cometiendo y que te hayan dejado en libertad, cuál es la reflexión a la que llegas hoy? Bueno, como yo le indiqué a los funcionarios del SEBIN cuando me interrogaron, que protestar no es un delito. Pedir un país mejor tampoco es un delito. Querer un país con libertad, democracia, prosperidad, en el que todos los venezolanos encuentren lo que buscan en otros países, no es para nada ni nunca será un delito. Nuestra protesta es pacífica. Nuestra protesta es por un cambio real en Venezuela. Lamento profundamente que grupos colectivos sean quienes me aprecen, lamento profundamente que sean ellos quienes determinen quién debe ir preso o no. Y bueno, por falta de pruebas, porque la justicia existe en Venezuela, quede en libertad. Gracias a Edioberto Araque, te mandamos un abrazo desde acá de Radio Caracas Radio. Edioberto, Edioberto Araque, dirigente político de 20 Venezuela en el estado Vargas. Son dos casos que hemos tocado hoy, y en los dos casos tienen la siguiente particularidad. Uno, en el caso del general Vivas, le montan una trampa para sacarlo de su casa. Un muchacho que en apariencia, un muchacho inocente que chocó su carro y que fue a pedirle disculpas al señor porque le choqué su reja, señor, y dígame cómo lo ayudo. ¡Pah! El muchacho era un esbirro. Y dos, en el caso de Diomedes Araque, lo capturan mientras está esperando un autobús y lo acusan de terrorista por tener la bandera de Venezuela en su bolso. Y lo que es más importante, que creo que es necesario indicarlo, en el caso de Diomedes Araque, quienes lo capturan, ese fulano colectivo, estaban en un punto rojo, es decir, debajo de un toldito con una sillita y con una pancarta que dice revolución es igual a paz. Imagínese usted la paz en la cual ellos creen, que fueron capaces de agarrar a un muchacho que estaba esperando un autobús y acusarlo de terrorista porque tenía una bandera en su bolso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, en efecto, esbirros. Estamos hablando, en efecto, de un estado policial. Y estamos hablando, en efecto, de persecución política en toda la regla, como en cualquier dictadura usted se la puede imaginar. ¿Sabe, Neomar, que antes la gente decía, sobre todo los abuelos, ¿no?, que vivieron cuando Pérez Jiménez? Dicen, no, bueno, sí, cuando Pérez Jiménez habían preso y eso, pero sí. Si uno no se metía en política, estaba tranquilo. Uno estaba tranquilo, uno podía dormir con la puerta abierta. Sí, sí, sí. Porque, y cuando uno se metía en política, y a ti seguramente te lo dijeron muchísimo también, sí, que cuando uno, y estoy hablando de mi generación, se metía en política, yo me acuerdo que yo entré en política a los 18 años, y mi generación, nadie, ni siquiera se había inscrito en el registro electoral. Y cuando yo decía que yo era militante de un partido y tal y cual, se me quedaban viendo con aquella cara. Y siempre la pregunta era la misma: ¿y tú para qué te metiste en eso? Sí. Y bueno, ¿y él para qué se metió? ¡Ay! Te metieron preso. ¿Pero por qué? ¿Viste? ¿Pero por qué te metiste en eso? Bueno, ahora, yo te digo una cosa. Aquí hemos revisado casos, y así lo atestigua el devenir histórico de esta sección, que lamentablemente hemos tenido que sostener en el tiempo, la sección de los presos políticos todos los martes, de que hay gente que no estaba precisamente en la primera fila, ni siquiera en la segunda, y mucho menos en la tercera dirección política, e igualmente los llevaron presos, por estar mal parados a la mala hora, porque se antojaron de llevarlos presos, y hay muchos que todavía permanecen, por ejemplo, en el Helicoide, por ejemplo, en Ramo Verde. Aquí tenemos el caso de unas personas que eran funcionarios, imagínese usted, de la extinta PM, y uh-huh. tienen ya, ¿qué? 13, 14 años detenidos. Y el diputado suplente que está preso y que lo capturaron mientras... porque le ofrecieron lo llamaron. Un celular. Que mire, usted se ganó un celular, venga a buscarlo. Cuando llegó lo metieron preso, Gilberto Sojo. Así muchos, muchos casos. Y bueno, como digamos, tratando de teorizar un poco sobre lo que se ha producido en materia de represión, en materia de inclusive de presos políticos en estas últimas semanas, bueno, hay un vector muy claro. Y es el vector de la protesta ciudadana. Mientras eso se permanece constante, mientras eso de alguna manera no afloja, mientras eso se mantiene allí, bueno, el vector contrario, el de la represión, se incrementa. Y como decíamos al principio del programa, inclusive sofistica sus modos de represión. Eso es lo que estamos viviendo. Mientras hay más razones para protestar y mientras esas razones se sostienen en el tiempo, se sostiene la represión y esa represión se incrementa inclusive. Vamos a ir a la pausa. Al corte comercial y ya venimos con la última parte del programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta. No podemos irnos sin agradecer la presencia en el estudio del periodista Daniel Blanco, que nos está tomando unas interesantes fotos. Que, por cierto, él es que es periodista de sucesos, ha confesado hoy que es la primera vez que le toma fotos a vivos. Porque normalmente le toma fotos a cadáveres. Entonces se está estrenando hoy, César. ¿Qué te parece? Y eso justifica un poco la pregunta y da respuesta a la pregunta generalizada en buena parte de los oyentes de por qué vinimos vestidos así. Bueno, porque había una... Exacto, una actividad especial. Una disposición para una sesión fotográfica. Exacto. Ya salimos de aquí, nos hacemos una sesión con las hermanitas Calles, como popularmente llamamos a Georgette y a Selene, y con César y con todo el mundo. Mira, es importante lo siguiente. Hay muchísima gente por las redes sociales y dando opiniones con respecto a, bueno, y aquí cuando los comerciantes y los empresarios se van a sumar a la lucha y se van a ir a un paro. Bueno, yo voy a dar mi opinión, y mi opinión sincera es que frente a un régimen que quiere expropiarte tu negocio, ir a un paro es entregarle la llave de tu negocio al expropiador. A mí me parece que el irse a un paro en una condición en la cual estamos en este momento es la otra cara de la moneda de promover saqueos. Porque si el régimen lo que quiere es acabar con la empresa privada, decirle a los empresarios que se vayan al paro es decirles, entrégale tu negocio al régimen. Y pensar que con un saqueo vas a tumbar al régimen, discúlpame. Pero las empresas que tiene el Estado, el propio Estado las quebró. Ahí no hay nada que saquear. Y las empresas productivas aquí de este país, si usted la saquea, usted le hace el trabajo gratis al régimen. Por lo tanto, ni saqueo por abajo ni paro por arriba, porque son las dos tenazas de la misma tijera. En efecto, lo que está ocurriendo es que se está deteniendo la actividad productiva, porque se detiene cada día más. Sí. O sea, hay un solo, cuando nos queda un minuto, porque aquí vamos a cumplir. Que debería usarlo yo, no, pero bueno. Bueno, pero así son las cosas, Neomar, lo siento. Mira, el termómetro para medir lo detenida que está esta ciudad es la avenida Páez del Paraíso a las 5 de la tarde. La Varal. Porque usted para salir aquí del Paraíso a las 5 de la tarde, mire, esto era no había una cola más extenuante que esta. Ahorita usted puede ir, bueno, en bicicleta y regresar de lo más tranquilo sin nada. Sí. Neomar, tienes 30 segundos. Para despedirte. No, tú sabes que rápido. Yo comentaba desde hace, ¿qué? Como 2 años, la situación de la avenida Varal. Uno a veces cuando sale de aquí toma la avenida Varal, iba a la Cota Mil y todo lo demás. Y la avenida Varal tenía comercios de lado y lado. Bueno, eso es desde hace 2 años. Yo le invito a quien está instando a las fuerzas vivas de la nación a que se sumen a un paro general nacional. A que revise, por ejemplo, lo que acontece allí, o en la Avenida Urdaneta, o lo que era la Avenida Universidad, donde había muchas tiendas de calzado y tiendas de todo, de vestidos para mujeres. Es el testimonio de una Caracas que no es lo que era. O sea, aquí la actividad económica de facto está detenida. La actividad económica, el régimen la terminó de aniquilar. Yo he escuchado, por ejemplo, declaraciones de dirigentes de Fedecámara que dicen, mire, hace 10 años había tantas empresas, hoy nos queda un cuarto de eso. Y vaya usted y pregúntese, ¿en qué estatus está ese cuarto de lo que queda de respecto de hace 10 años en la situación actual? Bueno, donde o sea, están sobreviviendo, trabajando a pérdida inclusive. Esa es la realidad, que hay mucha gente que tiene abierta la Santa María, mi estimado amigo, mi estimada amiga, porque cree que esto va a cambiar y dice, yo me quiero quedar porque quiero ver el cambio y quiero participar de una Venezuela distinta. Solo por eso estoy abierto y tengo mi negocio abierto, no porque me esté lucrando, no porque este sea el mejor momento de mi vida comercial. Esa es una realidad. Lo que sí es una realidad inocultable es que este programa se acabó. Nosotros les agradecemos muchísimo por habernos acompañado hasta esta hora y les pedimos por favor que regresen mañana a la misma hora por el mismo canal y por los mismos mecanismos. Otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente mañana por RCR 750. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.